Y ahora, todos a soplar la velita. Mira la loca, quiere soplar la velita en el tiempo. Pará, pará. Y todo el mundo canta así. El que no canta es un mal parido. Y que los cumplas. Happy birthday, it's para ti.